sentir que era imprescindible en tu existir. ¿Para qué? Si todo resultó una farsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si todo resultó una farsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras. Si no me amabas, no tenía caso que me engañaras. No tenías por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías. ¿Para qué? Haciéndome creer que era indispensable que me